musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Anuncian una nueva versión de El Padrino 3. Francis Ford Coppola ha modificado la cinta con cambios que considera que se ajustan más a su idea creativa. Mario Puzo, The Godfather, Coda, The Death of Michael Corleone, se estrenará en cines de Estados Unidos en diciembre. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.